Notturno, vesela cadembante, tu incanto rememora cada instante. Romance del momento en que viviera, con el alma iluminada, descubriendo en tu mirada un amor que nadie tuvo para mí. Aunque hacía tu el destino, dividió nuestro camino y angustiado para siempre te perdí. Yeah. Yeah. Concentrado, salud pa' mis chicos de la esquina de al lado. 21C, primo el pollo asado. VIP, shippy, recién llegado. Esto es veneno, volando cemento. Viajando en maletero, moviendo el cargamento. Amor para los diles que se juegan el cuello. El diablo viste blanco repartiendo dinero. Primo, primo, cuidado. If you wanna be fulano de mercado, saca los hierros, van pa' tu costado. Conozco a estos perros cuando están enfadados. Protege lo tuyo, te hace falta bocao. Supa dupa dupa soya, ando por la calle generando paranoia. Puto cocoleza maquinando la victoria. Yo sigo haciendo historia, real maníaco de la zona, wow rap.